en este bloque originario que estamos originario. Que estamos dándole y que no termina. No termina acá. ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos? A ver. Nos vamos a colgar de la Transmi, ¿no? De Radio Pueblo. Sí, ayer se hizo radio abierta. Incluso lo extendemos de Radio Pueblo porque estaban compañeros de La Semilla también. Sí, ahí. Sí, había compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos en esta suerte de encuentro de radio abierta que se hizo ahí en Plaza Lavalle, donde está el tercer Malón de la Paz acampando, esperando, resistiendo, y se pusieron los micrófonos, las cámaras, se puede ver, se puede chusmear. Y nos robamos un fragmentito de eso. Nos subimos a la Transmi. Un video largo que está en Facebook, lo se puede encontrar en el Facebook de Radio Pueblo, por ejemplo, lo tenemos acá, o en el Facebook de la RNMA seguramente también está. Pero vamos a escuchar un pequeño fragmento, una compañera que habla. Le daban micrófono a varios compañeros y aquí toma la palabra, la consultan a una compañera, justamente. Primero le íbamos a hacer a la hermana, un ratito, que nos iba a comentar ella de primera mano cómo viene sintiéndote en estos días, el acompañamiento que hay de todas las personas que se acercan todo el tiempo acá a la plaza, ¿no? Buenas noches para todos, gracias por su compañía que están acá, la verdad muy agradecida, el acompañamiento que nos dan todos los días acá, muy agradecido por todos, nos hacen llegar sus colaboraciones, nos ayudan con mercadería, verdura, aparte de todo esto, también ropa para los chicos. Acá, la primera vez cuando llegamos llegó un niño, un solo bebé, de 2 añitos, y ahora se sumaron otros 3-4 niños más que vinieron de la Puna. Así que la verdad, muy agradecida por ello, por el acompañamiento de todos, familias también que siempre están llegando, nos están ayudando mucho. Y bueno, y a todas las personas que siempre, los que más nos ayudan son las personas que son del norte y viven acá. Así que ellos ya saben la tristeza que nosotros venimos desde el norte trayendo adentro de nosotros, así que nos acompañan, charlamos con ellos, conversamos, nos preguntan de cómo estamos, cómo vamos caminando en esta marcha, pero bien, la verdad que es muy entendible para ellos, y también las personas que viven acá tienen un gran corazón jujeño, así que a ellos muy agradecerle mucho. También quiero decirte que estamos saliendo al aire para Jujuy también. ¿Hay algún saludo que quieras hacer? Para la provincia de Jujuy, para toda. Yo vengo del departamento de Yavi, de diferentes comunidades. Yo realmente soy de la comunidad de Escobar, que estamos limitando junto con la provincia de Salta. Escobar es la provincia de Salta, y después al llegar a la Queca tenemos límite con la vecina país de Bolivia, y ahí para todos, me acordé, son para Charhuamayoc, que son los vecinos de Escobar, Surpiujo, Yuyuchayoc, Choracor, Veracruz, Larcas, Hornaditas, Azulcasa, El Cóndor, Corralo Blanco. Y para ellos un saludo especial, ellos están en el corte de La Quiaca, están haciendo la fuerza, pero no solo son ellos, no es solo los nombres, los que están más con el limitado con la provincia de Salta. Y el resto para abajo son un montón más, son más o menos como 37 comunidades que somos en el departamento de Yavi. Así que yo quiero darles un saludo especial para ellos, de aquel lugar que están allá en el pórtico norte donde nace la patria, están haciendo fuerza. Quiero animarles que continúen, mientras que ellos continúen allá, nosotros continuamos acá. Así que ellos son la columna vertebral, como dice siempre un compañero, que siempre van a estar apoyando ellos. Así que un saludo muy especial, chicos. La verdad, muy agradecida de todo corazón. Un saludo para la familia, para todos los vecinos. Realmente, desde acá, les siento un gran cariño por ustedes, porque nos apoyan a pesar de todo lo que estamos pasando. Y gracias por su apoyo, y también a todas las personas que se acercan, a la gran ciudad de La Quiaca, que siempre está de pie, también habrá Pampas, que están ahí, que estamos apoyados también por todos, los Juntos de la Puna, estamos ahí fuertes, así que un saludo muy especial para todos. ahí en la plaza. Una pregunta, con respecto al día de mañana, que acá estás comentando que mañana se va a movilizar a Plaza de Mayo para exigir que, bueno, que Alberto cumpla con el compromiso asumido de la semana pasada, ¿cuál es la expectativa para el día de mañana? Sí, hermano Eloy. Bueno, yo digo que para mañana, como él el viernes no nos cumplió su palabra con una falta de respeto. La verdad, yo la parte precedente la veo que es una falta que nunca debió habernos mentido de esa manera como presidente, como estar ahí en la primera parte del gobierno, estar sentada ahí como un rey, mentir al pueblo jujeño después de tanto tiempo que el pueblo jujeño siempre apoyó. La verdad, una falta de respeto. Yo ese día me sentí re mal. La verdad, yo como jujeña y patriota argentina, para mí fue un desastre total. Eso no se debe hacer. Así que yo digo al señor presidente, si alguna vez se acuerda del pueblo jujeño que siempre estuvo de pie, que el pueblo jujeño siempre luchó, más allá de todo, que nuestros ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, siempre lucharon por una patria libre en la que ahora estamos sentados, en la que él ahora gobierna, es gracias a los indios, gracias a los puneños, que nosotros siempre estuvimos ahí. Así que eso fue una falta de respeto. Y espero que mañana te falle una vez, no sé, te va a fallar siempre. Yo, la verdad, yo no confío tanto. Pero espero que mañana al menos tenga un corazón, se ponga la mano en el corazón y piense con la cabeza y diga, bueno, ahí está el pueblo, está allá abajo, yo estoy acá arriba, le voy a escuchar, al menos le voy a escuchar, le voy a dar una palabra y le voy a solucionar el problema. Para eso venimos caminando desde tantos lejos, para pedirle a él la solución. Pero si él no nos los da, y no nos va a dar nadie, si él es el presidente, imagínate. No, yo la verdad te digo, yo espero que mañana sí nos escuche y nos dé una respuesta, porque la verdad ya estamos bastante cansados, llevamos mucho tiempo en el corte, llevamos una gran cantidad de tiempo y llegamos al primero y seguimos hasta ahora, son 27 días, pero bueno, realmente no, ya no puede hacer esperar más al pueblo, porque nosotros somos argentinos netos, somos paisanos, como nos llaman indios, que nos llamen lo que nos llamen, pero somos argentinos, también te emitimos un voto para él, también el pueblo confió en él. Y eso, la verdad que no se hace así al pueblo jujeño. La verdad que yo te digo al presidente que desde ya empieza a pensarlo y nos empieza a atendernos a todos. Bueno, también tenemos acá uno de los hermanos, el hermano Willy, que nos va a comentar también un poco cómo es la sensación, lo que estás sintiendo también vos en este momento acá, ¿no? Parado en la plaza. Y todos los días vemos acá que está dormida acá también en la plaza, y estaría bueno también que comenté un poco para la gente que nos está viendo también, cómo es el todos los días acá, ¿no? Yo lo que quisiera es mandar el mensaje más a los que van a escuchar esto, que están en los cortes de ruta. Decirles, ¿saben qué? Hay que mantenerse en los cortes de ruta. Recuerden, ustedes son la autoridad política real que tiene el pueblo jujeño. Ustedes son la autoridad mayor que tiene el pueblo argentino hoy. Así es que a mantenerse en la ruta, a todo el pueblo jujeño, a continuar organizándonos. Vaya un abrazo también para la multisectorial, para los docentes, para los profesores, para las maestras, los maestros, para los municipales y para todo el pueblo jujeño, los hombres y las mujeres, los estudiantes, para todos, para continuar fortaleciendo la red y continuar tomando las calles. Esa es la mayor expresión del poder político que hoy tiene el pueblo jujeño. El pueblo jujeño es un pueblo digno y está hoy de pie y en la calle. Ese espacio no le vamos a devolver, o más que no le vamos a devolver, es no vamos nunca más a renunciar a ese poder, que es nuestro verdadero poder. Eso hay que mantenerlo para tomar luego la provincia de Jujuy y también para empujarle a todos los argentinos a tomar la nación, hay que tomar la presidencia. Nosotros vinimos aquí, están todas las instituciones cerradas, por lo tanto eso significa que no hay nadie ahí adentro trabajando. Tenemos que organizarnos para ingresar a esos espacios o ver el modo de crearnos espacios propios, que necesitamos justicia para todos los argentinos, que están esperando justicia para todos los argentinos, y necesitamos políticos que hagan leyes y acciones a favor de todo el pueblo, porque hoy Argentina está en el piso a causa de esta irresponsabilidad de estos vende patria traidores que dan la espalda al pueblo jujeño. Así es que vaya todo el apoyo, toda la fuerza de aquí de Buenos Aires, y nosotros no vamos a regresar a Jujuy si no llevamos una respuesta concreta. Y sepan que la respuesta concreta ya la vamos encontrando. Esa respuesta concreta no está en estos jueces que no funcionan, o los funcionarios que no funcionan, en estos jueces corruptos que están a favor de las multinacionales y la entrega de nuestros territorios. La respuesta, todo este ejercicio que estamos haciendo, es para darnos cuenta que nosotros tenemos el poder en las calles, en nuestras asambleas, en nuestros barrios, en las rutas, en las escuelas, con las maestras enseñando lo que realmente es la Constitución argentina y los derechos indígenas y los derechos humanos. Nosotros somos el verdadero poder, y la respuesta nos la tenemos que dar nosotros mismos al ejercer el ejercicio de la autoadministración y la soberanía como pueblo y nación libre. Y ese es el ejercicio que tenemos que llevar adelante nosotros. Eso no lo puede dictaminar los ladrones, los corruptos, las multinacionales. Eso es un ejercicio. El pueblo es libre y soberano mientras así lo sienta y así lo viva. Así que esa es la respuesta que hoy ya tenemos, hermanos y hermanas. Esa es la respuesta que tenemos que sostener de ahora en adelante. Hay que empezar a construir en nuestra mente una juventud, un panorama positivo para nosotros, y hacerlo práctica todos los días. Así es que vaya el abrazo para todos los argentinos que escuchan este mensaje, y sepan de que el pueblo argentino ya empieza nuevamente a ponerse de pie para liberarnos de esta opresión de 200 años que hemos tenido, y era tiempo, y se está zarandeando todo el país aquí. Contarles que aquí a esta plaza han llegado muchos indígenas del país, y vamos a armar esta red de pueblos indígenas a nivel nacional, y también estamos convocando con todos los actores y todos los sectores que aman a Argentina, aman a la gente que de a pie, aman a los que hacen las casas de barro, aman a los hombres y mujeres que defienden a la educación pública, a la salud pública y a todo lo que hace el bien de nuestras familias, de nuestros pueblos. Por el respeto de nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, por nuestros jóvenes, por nuestros niños que esperan una Argentina de pie, una Argentina libre, es que tenemos que animarnos a andar este plan político, sin descuidar nuestra parte espiritual, sin hacer las oraciones que cada uno sabe a su forma, y sin desconectarnos con el espíritu de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, en este mes de agosto. Ay, felicidades también a Abra Pampa, el 31 de agosto, es del pueblo. Y bueno, a seguir unidos, Jayaya. Jayaya, ya estamos volviendo, como dijeron los tatarabuelos nuestros, que este tiempo iban a volver los indígenas sabios de la montaña, ya estamos volviendo. Y son ustedes que están en los cortes de ruta, abuelas, abuelos. Nunca más de rodillas. Jujuy de pie, nunca más de rodillas. Argentina de pie, nunca más de rodillas. Jayaya, jayaya, jayaya. Bueno, momentazo de anoche, la transmisión de la radio abierta ahí con el tercer Malón de la Paz en Plaza Lavalle, los compañeros de Radio Pueblo transmitiendo, igual que en el encuentro, y los vimos en acción, siempre transmitiendo, los tipos, parece que fue una extensión del brazo, el mono allá, José. Que bueno, que además también se quedaron, ellos son de los que ya estaban y se quedaron en Buenos Aires acompañando al tercer Malón de la Paz. En esta transmisión que también tiene su soporte en video, la podemos ver a Carla de Radio Semilla, y los invitamos entonces a meterse vía Facebook con Radio Pueblo, porque ahí están todas estas transmisiones que hacen, las transmisiones van por ahí de todo lo que están así multimediando vía celular por todos lados. Recomendadísimo. Bueno, nosotros nos vamos a un poco de musiquita, ¿qué le parece? Y me parece que sí, que es momento de un poco de musiquita. Volvemos al rock and roll del Enredando en un ratito. Mientras tanto, seguimos originarios y nos vamos hasta Humahuaca. Muy bien.